Tedilumusic.net. No, estable produciendo. Güey, ámelo a lo. ¿Qué? No sé tú. En mi coro no se hace paquete. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. Tú. No sé tú. En mi coro no se hace paquete. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. No sé tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú. Yo sé de mí y de ti, sabes tú, nosotros somos bacanos, tú no cabes en el club, te tapamos la mujer como que son contra el club. Bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila, bebe pila. En mi coro no se hace paquete. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. No sé tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú. Yo sé de mí y de ti, sabes tú. En este coro vacilamos y andamos buchú, tenemos pila cuarto, ese va a ser tú. No sé tú, pero de este lado hay etiqueta blue y mangamos mujeres duras, cero camu. Tú no pones los coros ni que tú fueras una gallina. Estoy claro que tú no gatas, rueda patina, patina, patina, patina, patina. Estoy claro que tú no gatas, rueda patina, patina, patina, patina, patina. Estoy claro que tú no gatas, rueda patina. En mi coro no se hace. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. Tú. No sé tú. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Tú. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Tú. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Tú. Yo sé de mí y de ti, sabes tú. En mi coro no se hace paquete ni no pisa. Mira pa'l VIP, coca que bajamos. Tú eres un maniquí que está fijo por mi coro. Te saqué los pies porque tú eres un demagogo. Te saqué los, te saqué los, te saqué los pies, pies, pies. Te saqué los, te saqué los, te saqué los pies, pies. Te saqué los, te saqué los, te saqué los pies, pies, pies. Te saqué los pies porque tú eres un demagogo. En mi coro no se hace paquete. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. Tú. No sé tú. En mi coro no se hace paquete. No sé tú. Andamos con mujeres que están duras. No sé tú. Bebemos de lunes a lunes. No sé tú. No sé tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú, no sé tú, no sé tú, no sé tú, tú. Yo sé de mí y de ti, ¿sabes tú? Yo sé de mí, yo sé de mí, yo sé de mí, yo sé de mí y de ti, ¿sabes tú? El alfa, papá, pa, pa. Nosotros somos los que tenemos el control de la calle, le llega el cofre en tu bocina y el gig en tu memoria. Notable produciendo. Luis el Mega Divo. La Sierra. Checa la jefa. André Perfume. Controlando todo. Estilo. NotaAlta.net. Vacilar el fin de semana. .com. Nico. El Pastor. Moda Limit. La Bala. El Javi. El Real Chamaquillo. DJ Profesional. Verdadera para. Le llega. Mario La Fil. Leo. El Chico del Suave. Manuel Colón. El del Kitty Bong. Capuchino. Al Genio el Meneo. El M. De aquí para allá ustedes tan feos. Dándole para. Ya duro. Dándole para. A tu diligencia. Dándole para. Que yo hice la mía. Dándole para. Dándole para. Dándole para. Dándole para. Dándole para.